Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allí? Bien, bien. Aquí viendo algunas situaciones en la ciudad de Buenos Aires preocupantes, ¿no? Que tienen que ver con el coronavirus. El caso, recién charlábamos con el padre Lorenzo Toto de Bedia de la Villa 2124. Sí, sí, falta de agua y luz. Algunas situaciones en los geriátricos. La verdad es que la ciudad, más allá de la mejor o peor gestión de la pandemia en sí, tiene una serie de problemas estructurales que se evidencian, ¿no? En momentos tan extremos. Vos sabés que yo tengo hoy un comentario que se liga bastante a esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque nos muestra qué tipo de ciudad tenemos desde el punto de vista social y a qué tipo de ciudad vamos, ¿no? Vos sabés que se publicaron los indicadores, el INDEC, ¿no es cierto?, los indicadores sociales correspondientes al primer trimestre del 2020, o sea, anteriores a la pandemia. Y bueno, creo que vale la pena no solo decir los números, sino ponderarlo y pensar las implicancias de todo eso, porque, bueno, la ciudad no son los edificios, los negocios, no sé, los shopping, sino que es la ciudadanía, son las personas, son los seres humanos. Mirá, el primer dato, la pobreza trepó al 22,9, o sea, redondeemos, si se me permite la licencia, 23%, que viene a ser un 3,8 más que un año antes en esta rica ciudad de Buenos Aires. Ahora, como los porcentajes son porcentajes, veamos el número de personas. Pobres son 703.000 y los nuevos pobres 118.000 personas, ¿no es cierto? O sea que esta es una ciudad que ya tiene, reitero, 23% de pobres que vienen a ser 703.000 personas. Y los hogares pobres, ya no la gente, sino los hogares, son un 17% de los hogares son pobres. Y hay otro dato más, no puedo evitar los números. Sí. De los 703.000 personas, hay un porcentaje que son indigentes, que quiere decir que no cubren la canasta básica alimentaria, que quiere decir que no comen, o comen muy salteado o comen muy poco. Esos son 240.000 porteños y porteñas, entre las cuales, por supuesto, hay muchísimos niños. Entonces, viene una segunda cuestión. ¿De dónde salen estos pobres? Bien, según los datos del INDEC, salen del deterioro de la clase media-baja. Y además, ahora se tipifica como sectores medios vulnerables frágiles. Ahí hay otro sector que, si lo traducimos al castellano, son los que están al borde de caer en la pobreza, pero que todavía tienen elementos de clase media. Y está cuantificado cuántos son estos sectores medios vulnerables frágiles, y de la sumatoria de pobres más esta otra franja, hay una nueva categoría que se llama endeble, el endeble de pobres más frágiles. ¿Eso sabe cuántos son, Marcos? 31%. Claro. Endebles más frágiles, 31%. Estamos cerca de un tercio de la sociedad porteña que está en esta categoría, ¿no es cierto? Que ya entonces son 952.000 personas. De cualquier forma, existe la categoría tradicional de clase media, que es la mitad de los hogares. Son 692.000 hogares, que representan a 1.500.000 de personas, 1.507.000, sobre una población que hay en nuestra ciudad de 3.050.000. Y para concluir, sí, además de lo que de la tipificación de la mitad de la población de clase media, hay un sector que se le dice acomodado, o sea, el de altos ingresos y o altos patrimonios. Bien, esos son 350.000 personas, que es un 11,4% de nuestra ciudad, y que está estable. En la encuesta dice sin cambios. Está claro entonces que que crece la desigualdad en nuestra ciudad. Hay cada vez más pobres y cada vez más núcleos de la clase media baja que está al borde de la pobreza. Y todo esto antes de la pandemia. O sea, cabe preguntarse si esta ciudad que tiene, yo diría, el estereotipo de que es una ciudad rica, la ciudad más rica de la Argentina, una de las más grandes del mundo, ¿rica para quién y rica para cuántos? Así claro, que ahí nos queda un interrogante importante. Y no quiero dejar de señalar algo que también es primo hermano de esto. Hay un reclamo de los legisladores de la oposición para que el gobierno de Rodríguez Larreta tome medidas de carácter económico social con mucho más determinación. Y viene esto a cuento porque efectivamente hay un anuncio de créditos a tasas bajas, al 12%, que efectivamente es una tasa baja, uh-huh, y se analiza la condonación del inmobiliario por 2 meses, junio y julio, para comercios. Pero lo cierto es que, luego de tanto tiempo de pandemia, el Estado Nacional ha hecho un esfuerzo enorme, que también se vuelca por suerte sobre nuestra ciudad, uh-huh, con millones de créditos a tasa cero, el IFE, en fin, los salarios privados que los paga el Estado, la moratoria. Y acá en la ciudad prácticamente el esfuerzo es nulo, y es una ciudad que tiene un presupuesto de casi 600.000 millones de pesos. Claro que le cayó la recaudación. Le cayó la recaudación igual que en La Nación, que en Tucumán y que en Tierra del Fuego y que en todos lados. Entonces, no hace falta un esfuerzo mayor para estos 704.000 pobres, no hace falta un esfuerzo mayor para el 1.5 millón de sectores de la clase media, una parte de los cuales están por caerse. Francamente, creo que el esfuerzo es insuficiente. Francamente, creo que los legisladores del Frente de Todo tienen razón. El gobierno de Rodríguez Larreta tiene que poner más plata para morigerar la situación tan grave social que tenemos en nuestra ciudad. Clarísimo, porque como vos decís, digo, lo mencionaste, solo lo subrayo, estamos hablando de la ciudad más rica del país, ¿no? Y una de las más ricas de Latinoamérica. Claro, por eso, la verdad, yo hace rato que vengo insistiendo que hay que salir con mucha más determinación. Yo, la verdad, más allá de mis simpatías con el gobierno nacional, creo que está claro, no hay nadie que no pueda decirlo, que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo fenomenal. Ahora, alguien dirá, bueno, pero el gobierno nacional tiene la posibilidad de emitir dinero y eso no lo tienen las provincias ni la ciudad. Es cierto, por supuesto, pero está claro que hay una voluntad política que va más allá de la capacidad de la emisión. Y en cambio en la ciudad de Buenos Aires no se nota, no se ve esa voluntad política en jugarse en un momento dramático para salvar la vida de la gente o para morigerar la situación social de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. Así que yo insisto que es un reclamo legítimo que el gobierno de Rodríguez Larreta tenga una actitud más determinante para apoyar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Juan Carlos, nos hablamos mañana. ¿Ya sabés de qué libro vas a hablar? ¿Cómo? ¿Ya sabés de qué libro vas a hablar? Sí. ¿Querés que te lo diga o no? Y dale, así la gente se prepara. El Asedio, Arturo Pérez Reverte. Asedio. Bueno. Un libraco de 700 páginas muy interesante. Bueno, mañana lo charlamos entonces, ¿eh? Va a ser bueno, hasta ahora mañana. Hasta mañana. Juan Carlos Junio, porteño de ley, hoy habla de la ciudad de Buenos Aires. Mañana en la escudería va a estar hablando de libros, otra pasión que